Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 12. Siempre serás mi hermano menor. Con la voz a sus espaldas, Ignacio se da la vuelta y lo primero que ve desde el sofá son unos pantalones manchados de negro. Es su hermano, Guido. Hace mucho que no ve su rostro, pero está exactamente igual. Debajo de todo ese hollín están sus clásicos rizos oscuros, su espalda ancha como una puerta y una risa estridente. Se ponen de pie para saludarlo y su padre pregunta: ¿Cómo te ha ido en la mina, hijo? Guido apoya su casco en la mesa y responde sin mirar a Ignacio. Mucho trabajo, como siempre. Sabes cómo es la cosa. El detective se acerca a saludar a su hermano con un abrazo, pero Guido le hace una llave, le frota el puño en el cabello con fuerza. Ignacio se suelta y exclama de mala manera: ¡Para! ¡Me estás llenando de hollín! Guido se ríe y dice: Disculpa, Nachito. Olvidé que ensuciarte no es lo tuyo, chiquillo madrileño. Ignacio golpea su ropa para quitarse el hollín y comenta: Ya no soy un chiquillo, ¿sabes? Recuerda que ahora soy el jefe de policía. Debes tratarme con respeto. Guido lo mira a los ojos y lo interrumpe. Pero siempre serás mi hermano menor, aunque parece que se te ha olvidado. Ignacio nota un poco de malicia en el comentario, pero lo deja pasar. Guido se ofrece a acompañar a Ignacio hasta la comisaría para conocer a Rubén, el anterior jefe de policía. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Pantalones, trousers. Manchados, stained. Hollín, shot. Rizos, curls. Ancha, wide. Hacer una llave, to put someone in a headlock. Frotar, to rub. Puño, fist. Soltarse, to break free. Nachito, nickname of Ignacio, diminutive of Nacho. Ensuciarse, to get dirty. Chiquillo, little kid. And now, let's listen to the story one more time. Doce. Siempre serás mi hermano menor. Con la voz a sus espaldas, Ignacio se da la vuelta y lo primero que ve desde el sofá